Bueno, se vienen días ya agitados. Para esta hora, la semana que viene, estaremos buscando algo de lo que hablar, porque ya vamos a estar en veda electoral. Creo que sí, que el viernes ya vamos a estar en veda electoral. Así que seguimos recorriendo diferentes candidatos y candidatas a las concejalías, a las intendencias y a diferentes lugares que van a ponerse en votación el próximo domingo en los que son las PASO. En esta ocasión, una de las candidatas a concejalas que tiene Encuentro Mar Platense es Eva Ayala y está con nosotros. Eva, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, por suerte. Recién un poquito lo charlábamos fuera de aire, pero está bueno que la gente sepa cómo es el movimiento y cómo lo llevan ustedes, todo este movimiento, recorriendo lugares, llevándole las propuestas a vecinos. Ayer, si no me equivoco, estuvieron junto a Gustavo en un emprendimiento de miel. Veía que había un frasco de miel. Así es, sí, era un emprendimiento muy interesante de todo lo que tiene que ver con el sector apícola. Ellos, además de producir su propio su propia miel y una variedad interesante de mieles que tienen, con cacao, con durazno, la verdad que era una producción muy, muy variada e interesante, hacen una especie de consultoría, es decir, otros productores pueden llevar a su a su espacio de elaboración lo que sea, lo que tenga que ver con su propia producción, y ellos les permiten de alguna manera tener el producto final con todas las certificaciones necesarias para poder ponerlo en el mercado, con lo cual tienen una doble tarea que ha venido a aportar de forma interesante al sector. Y esas pequeñas y medianas empresas que están recorriendo y recabando, seguramente, información de las necesidades, ¿qué es lo que le plantean? Digo, ¿qué es lo que le hace falta o les piden, por decirlo de alguna manera, a Mar del Plata para poder seguir creciendo, dando laburo, digo, y generando básicamente que el foco productivo de Mar del Plata no solo recaiga en el turismo, sino que se amplíe, cosa que ya se está haciendo, pero obviamente necesitará un acompañamiento del Estado también? Absolutamente, digo, la necesidad de dinamizar el mercado de trabajo local y lo que tiene que ver con la estructura productiva requiere un acompañamiento. En principio es un acompañamiento a la posibilidad de converger en determinados lugares para conversar las distintas problemáticas y los desafíos diarios que tiene que ver con el emprendimiento, con la pequeña empresa. Y había algunas inquietudes vinculadas, bueno, por supuesto que la macroeconomía tenía que ver está impactando en cada una de las actividades, claro, con algunos niveles de incertidumbre, pero sí lo que nos planteaban como necesidad tenía que ver con la capacitación para el trabajo, ¿no? Esto de poder realmente ellos permanentemente están incorporando personal y tienen distintos desafíos. El desafío que tiene que ver con la formación concreta para el sector, por supuesto, ahí aparece una dificultad, y también la posibilidad de sostener los vínculos laborales en ese sentido a lo largo del tiempo. Entonces, cuando alguien había aprendido todo lo que tenía que ver con este sector productivo, interrumpía casi sin muchas razones la relación laboral, y entonces ahí aparecen desafíos y cuestiones a resolver, y que me parece que tienen que ver con políticas integrales educativas y productivas, ¿no? Bueno, cuando plantea, imagino que al planteo del pequeño empresario, del comerciante, ¿no? Porque imagino que también el comerciante, el que atienda al público, digamos, le pasará cosa parecida. De las capacitaciones, bueno, como quien dice, a su juego lo llamaron, porque ustedes lo vienen reivindicando hace un tiempo largo, ¿no? Ya en la campaña anterior, desde el Partido Vecinalista de Acción Marplatense, venían diciendo, bueno, acá el tema de la desocupación la vamos a empezar a paliar, no es algo de un día para otro, y arranca con las escuelas de oficios y las escuelas de profesionales que hay en diferentes lugares, y creo que fue un proyecto de Acción Marplatense cuando eran gobierno, pero que, digo, hay quienes que generar y fortalecer ese tipo de capacitaciones, ¿no? Es parte así del proyecto que ha estado hablando. Las capacitaciones masivas en oficios, Axiomar Platense las ha reivindicado, pero además las ha sostenido, aún no siendo gobierno, desde el propio partido se ha trabajado, como muchos saben, en capacitaciones en diversas áreas. Se ha sostenido durante muchos años, pero además cuando fuimos gobierno las capacitaciones se multiplicaron en cada uno de los sectores productivos, pero con una novedad que tenía que ver con la posibilidad de conversar con el productor, el empresario, aquel que estaba necesitando, ¿no? Como vos decís, el comerciante. Claro. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, ¿de qué manera? Y además algo central que es, bueno, ¿cuáles son las habilidades que se necesitan concretamente? Porque no es solamente pensar en, bueno, yo necesito baristas para tirar café en la gastronomía marplatense. Perfecto, pero ¿qué habilidades concretas y de qué manera y con qué maquinaria van a trabajar cuando el sector intenta integrarlos al mercado de trabajo? Entonces, esa responsabilidad en la coordinación entre lo que necesita el sector y lo que el Estado local, de alguna manera, diseña para esa capacitación, es central para los resultados que se obtienen. Hablando de esto, de capacitaciones y demás, digo, se me ocurría el ejemplo, porque el otro día estaba viendo un spot que estaban recorriendo SPI y había una chica soldando, y esa soldadora que estaba trabajando en SPI se había capacitado en uno de los módulos que había puesto la provincia hace un año atrás y demás. ¿Coincidís o siguen en esto de la manera de fortalecer la producción de Mar del Plata y generar más laburo en una ciudad que lamentablemente en los últimos tiempos ha tenido el flagelo de la desocupación, es generar muchas capacitaciones en todos los sentidos y escuchar para ver dónde hay que ir? Exactamente, y es generar las capacitaciones que está necesitando cada uno de los sectores productivos, porque de esa manera, como vos decís, las soldadoras y los soldadores, una vez que terminan su capacitación, tienen trabajo. Hoy los está esperando el sector productivo. Yo me acuerdo que en ese fue era el instante, entraban por una puerta, salían por la otra y estaba el empresario atrás o el dueño de la o el pequeño empresario diciendo, necesitamos 5. Y ya tenían laburo cuando terminaban de hacer esa capacitación. Así es. Entonces, de eso se trata, de poder abrir espacios de capacitación que tengan que ver concretamente con una salida laboral, y eso no es caprichoso, finalmente, ¿no? Esto tiene que ver con la conversación acertada con los sectores productivos y la posibilidad de que cuando un sector necesita determinado oficio, poder abrir la cantidad de aulas necesarias, claro, para que los jóvenes puedan. Porque también se puede estancar, ¿no? Si vos abrís un aula para 10 pibos y pibas o adultos que tengan ganas de hacer la capacitación y hay 25, ya te van a quedar 15 que están afuera y hay que tratar de ubicarlos y de generar constantemente crecimiento. Exactamente. Entonces, de eso creo que ahí está el desafío, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay capacitaciones masivas en oficio, pero ¿de qué manera se implementan? Y me parece que parte de lo que venimos hablando y de lo que está pasando en Mar del Plata, con el abandono y la desidia que estamos viendo en cada uno de los barrios de la ciudad, tiene que ver con esto, porque no solo es decir que voy a hacer, ¿no? Digo, la palabra vacía claramente es parte de lo que queremos, con lo que queremos terminar, pero además es cómo se hace lo que digo que estoy haciendo, ¿no? Recién me decías del abandono y decía de los barrios. Digo, están recorriendo mucho. De hecho, lo hablábamos el otro día con Natalia fuera al aire. Decíamos que la campaña, lo que se está viendo de campaña, es, por un lado, no te voy a meter en nada que tenga que ver con otro partido, pero nosotros decíamos que veíamos que de Cambiemos o de Juntos por el Cambio hay una campaña tranqui, a ras de pisos y sin mostrar mucho, y que por el lado de Encuentro Marplatense, que son las dos fuerzas que se van a disputar la intendencia, había una campaña a pleno en los barrios, digo, de mucho cara a cara, de mucho charlar con los vecinos, de muy poco spot publicitario y cartelería, sino que a pleno en el cuerpo, digamos, en el cuerpo a cuerpo. Digo, ¿qué están recibiendo de esos vecinos y vecinas de los cuales están recorriendo? No tanto en el centro, yo digo, de alguien que labura en los barrios de Mar del Plata, lo veo fantástico, no tanto en el centro y sí mucho en la periferia. Así es. Encuentro Marplatense nace como una alternativa superadora en la política local y está generando las expectativas que vos estás marcando, ¿no? Lo que va surgiendo de este recorrido y de la posibilidad de generar esta escucha permanente tiene que ver con algunos temas centrales que se reiteran, ¿no? Aparece la seguridad como una necesidad en cada uno de los lugares, esto de poder vivir sin un riesgo, que no sea un riesgo ir a la parada de colectivo a las 7 de la mañana porque tengo que ir a trabajar, y que no sea un riesgo ir al almacén a las 6 de la tarde en determinados lugares, que hoy lo es. Digo, en el relato del vecino y la vecina aparece llevar un celular que no funciona en la mano, eventualmente por si me quieren robar. Digo, hay que pensar cómo caminar en el espacio público en Mar del Plata en determinados lugares. Hemos llegado a ese extremo, me parece que es un extremo, ¿no? Déjame hacer un punto acá porque me parece interesante poder replantearte con el tema que venimos hablando anteriormente. Las veces que hemos hablado con Gustavo Ponte, inclusive con Fernanda acá en el estudio, los dos coinciden en que la seguridad es un problema, pero la solución no viene de la mano, voy a usar una frase de Gustavo, no viene de la mano de un sheriff, sino de la mano de un trabajo concreto, no sé si a largo plazo, pero a mediano, en donde, ¿crees vos que estas capacitaciones que hablábamos en la previa forma parte de poder controlar este crecimiento que está teniendo Mar del Plata? Al contrario de la provincia. La provincia está marcando números en descenso, Mar del Plata marca números en ascenso en torno a la inseguridad. ¿Vienen un poco de la mano la generación de laburo, la luminaria, el dejar de a los barrios en el abandono y demás? Creo que hay dos puntos centrales y vos los estás marcando. Primero, la respuesta en seguridad es integral. No hay otra forma de responder a esta problemática que no sea a través del paradigma de la seguridad democrática, pero además con un abordaje integral, ¿no? Creo que de lo que nosotros venimos observando, los marplatenses y los batanenses nos están diciendo que ya no quieren palabras vacías, que ya no quieren esto de la expresión de deseo sobre el combate a la inseguridad, sino que quieren recuperar una gestión concreta, ¿no? Y en este punto, creo que en esto que tiene que ver con el diálogo amplio que se ha dado entre Gustavo Pulti y Fernanda Raberta, aparece esto de poder recuperar experiencias. Mar del Plata tuvo una experiencia de un plan de seguridad integral, un plan democrático que preveía distintos puntos, ¿no? Tenía que ver con la posibilidad de tener una policía local, que fuera una policía de proximidad de los vecinos en cada uno de los barrios, además una escuela de seguridad democrática, la primera escuela en la Argentina estuvo en Mar del Plata. ¿Para qué? Para generar una formación permanente. No hay un momento de formación, sino que la formación de nuestra policía tenía que ser permanente. Luego un centro de análisis estratégico del delito, que uno dice, qué nombre raro, ¿para qué sirve? Bueno, sirve concretamente para saber en qué momento hay que estar y de qué manera. Entonces, el centro de análisis estratégico del delito nos decía todas las semanas dónde estaban los problemas de seguridad, claro. Y entonces de esa manera y estratégicamente se decidían dónde iban a estar los recursos para resolverlo. Un relevamiento, digamos, una especie de la traducción sería un relevamiento, ¿no? Exacto. Digo, ¿no? Saber dónde se cometen más delitos, porque acá, digo, hay una facilidad para estigmatizar a los barrios. No sé, bueno, el delito se comete de acá allá, y por ahí no es cierto, digo, estamos pifiando el barrio, pifiando el lugar. Pifiando el bar, o la modalidad. Hoy por hoy no hay estadística, digamos, si ustedes fueran al COM o a donde fuere, y dice, bueno, a ver, ¿cuál es la estadística de inseguridad? ¿Dónde se roban más ruedas? ¿Existe eso? Existe con una eventualidad que no tiene que ver con la posibilidad de resolverlo. Nosotros lo que estábamos haciendo era semanalmente. Digo, pueden ingresar a la página del municipio y ver lo que pasaba en 2014 y 2015 y cuáles son los informes que se están publicando en este momento. Nosotros lo hacíamos de forma semanal, sabíamos dónde estaba sucediendo y qué tipo de intervención se estaba dando, y entonces también se corregían las intervenciones que no venían dando las respuestas que la ciudadanía necesitaba. Esto era central, porque, por ejemplo, se logró pasar de 250 autos robados en un mes a 70 autos robados en un mes. ¿Por qué? Porque se pudo identificar cuál era la zona, se pudo identificar cuáles eran los autos más robados en esa zona, y luego Inspección General iba a los distintos lugares de venta de autopartes para consultar si todas esas autopartes tenían la factura correspondiente. Aquellas que no lo tenían directamente eran retiradas del mercado. Con lo cual, detrás del robo finalmente automotor hay un gran mercado. Lo que había que hacer era ir a abordar la problemática del mercado y lo que generaba el robo, el delito, ¿no? Delito en particular. Eva, ¿crees que Mar del Plata, que el marplatense empezó a entender que no debe, que no puede depender más de, digo, estamos hablando de laburo y de generación y demás, que no se puede depender más ya del turismo? porque ya no es lo mismo. Yo vengo de una familia que históricamente hace 60 años que tenemos negocios, o teníamos negocios que tenían que ver con el turismo. Y he vivido la involución de el, digo, antes se laburaba 5 meses, 4, y con eso alcanzaba para vivir todo el año. Ya no es una cuestión de ahora, sino de ya hace un tiempo, eso no pasa. Y se genera otro tipo de matriz productiva de Mar del Plata. ¿Lo entendió el marplatense eso de hay que generar otra matriz productiva y no depender del turismo 100%? Yo creo que sí. Esto se viene dando la comprensión. ¿Por qué? Porque Mar del Plata ha tenido un crecimiento absolutamente exponencial. Digo, hoy es una ciudad más grande que 8 provincias, para poder dimensionar, me parece que es una buena forma de observarlo. Y como tal, como ciudad, además, es muy diversa, digo, en este sentido, ¿no? Diversa en los términos de la cercanía con esa zona que genera y que produce, ¿no?, lo que tiene que ver con el sector turístico, y diversa en términos de necesidades, me parece. Entonces uno diría, la sociología nos traería la posibilidad de pensar que Mar del Plata tiene distintas estructuraciones sociales, y esto la hace compleja para pensarla. En este sentido, hace años que ya venimos viendo que más de la mitad de los marplatenses no está vinculado con la industria turística. Digo, estos son números concretos que de hecho los tiene el EMTUR, los podemos pedir, y esto se estudia, se sabe. Y entonces creo que complejizándose la ciudad con el crecimiento que ha tenido y viendo que claramente no todos pueden o tienen vínculo con el sector turístico, claramente Mar del Plata necesita dinamizar su estructura productiva. La economía del conocimiento, un proyecto interrumpido posterior al 2015, que luego se interrumpe, tenía que ver con esto, con abrir un nuevo mercado de trabajo para los jóvenes, formarlos para que puedan ser parte de una industria que todos los años está creciendo entre el 10 el 6%, empleando y empleando jóvenes en todo el país. Y lo que se pretendía era que Mar del Plata fuera un polo tecnológico. Se estaba trabajando a través de la Escuela de Artes y Oficios Digitales, que, como sabemos, hoy lamentablemente la ocupa la UTOY, ¿no? No es una escuela que esté formando a esos jóvenes, no, está ocupada simplemente por una fuerza policial. Digo, qué paradigma, es paradigmático, digo, porque finalmente en el lugar donde tenía que haber desarrollo simplemente hay control. Entonces me parece que ahí hay un error conceptual y tiene que ver con lo que estamos contrastando finalmente, ¿no? Es una postal. Claro. Es una gran postal. Es una gran postal, nos indica muchas cosas, y creo que esto que tenía que ver con la economía del conocimiento y donde Mar del Plata tenía que ocupar una centralidad en la Argentina vinculada a la economía del conocimiento y la posibilidad de producir software, bueno, esto también ha sido interrumpido y tenía que ver con esto, ¿no? Con poder generar y poder profundizar otros sectores productivos que estuvieran brindando la diversidad del trabajo. Eva, las dos últimas. Pues ya tenemos la tanda encima. Una tiene que ver con, voy a enumerar cosas que a mí se me van ocurriendo: el hospital municipal, el centro descentralizado del centro cívico ahí en la calle Libertad, los polideportivos, el hospitalito de Batán. ¿Hay manera de poder recuperar todo eso que hace 8 años ya pasó? Parece que hubiera sido hace 2 días. Hace 8 años quedaron abandonados a partir del cambio de gobierno, de que Cambiemos tomó el gobierno en aquel momento de la mano de Carlos Arroyo. Qué dato, ¿no? Que un sector de la sociedad interrumpa algo porque lo hizo otro sector, ¿no? Digo, un sector político interrumpe algo porque lo hace otro sector. Me parece que es algo que tenemos que transformar y que tiene que ver con una responsabilidad política. Claramente, cada uno de esos proyectos que vos vas nombrando tiene que ver con un compromiso de Encuentro Marplatense para finalizar esas obras centrales. El hospitalito de Batán tenía que ver con la posibilidad de tener no solo la atención médica de todos los días, sino la guardia permanente en Batán, que es y sigue siendo una necesidad central de la ciudad de Batán. Digo, los polideportivos, con todo lo que vos bien planteás, digo, el polideportivo formaba parte de esa política de seguridad. ¿Por qué forma parte? Porque es un espacio de prevención, es un espacio integral de prevención de violencia, de prevención de consumo de sustancias, prevención integralmente, ¿no? Donde se dan las posibilidades de trabajar la convivencia en distintos lugares de Mar del Plata. Y entonces había un proyecto de 5, 2 quedaron en el camino, nadie tuvo la intención de terminarlos, porque sin ir más lejos, el de Centenario aún no tiene su pileta funcionando. Y los otros 5 que venían también quedaron en el camino. Y así, con cada una de estas obras, que no se han concluido simplemente porque no, evidentemente no han entendido de qué se trata el desarrollo de una ciudad, cómo se ¿no? De alguna manera, cómo y de qué manera tiene que darse el desarrollo de Mar del Plata y lo que sucede y lo que no sucede en la centralidad de Mar del Plata, evidentemente no les resulta de relevancia. Y la última es, ¿cómo siguen, digo, para qué tienen pautado para esta semana? Y si va a haber cierre de campaña en Mar del Plata, no sé si vendrán de provincia o a nivel nacional, pero si va a haber un cierre de campaña a nivel local, obviamente con Gustavo y Fernando y Gustavo encabezando ese cierre. Por el momento lo que tenemos programado es seguir conversando, como vos decís, con una intención de encontrarnos, de escucharnos, de poder seguir interactuando con los vecinos y las vecinas. Eso tiene que ver con lo que queda en la agenda de Fernanda y de Gustavo en este momento, y seguramente tengamos encuentros, no sé si a modo de cierre, pero sí encuentros importantes vinculados sobre todo con lo programático, que es lo que gestó este acuerdo entre Acción Marplatense y el equipo conducido por Fernanda Raberta. Entonces creo que vamos a seguir profundizando en ese sentido.